Pues buenas noches, estamos aquí en la escalera de Caracola, en la radio Transistor, en el programa de la armónica, y estoy aquí María Íñigo con las Martas en la parte técnica, y estamos con África, que está trabajando en su último proyecto y nos ha hecho el grandísimo favor de venir a contárnoslo y hablarnos de él. Y nada, estamos muy contentas de que estés aquí, África. Hola. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Vas a ver lo que es hacer radio aprendiendo a hacer radio. La verdad es que me está gustando, ¿eh? Yo creo que vais a contar conmigo más de una vez. Pues nos encantaría, nos encantaría. Esto es un programa especial espacial. Y pues nada, lo primero que me quería un poco decir es que es curioso cuando quieres encontrarte a alguien, te lo acabas encontrando. Y yo hace tiempo que ya le decía a Ruth, Ruth, ¿qué pasa con África? ¿Dónde está África? Y me decía, ah, no sé, tal. Y decía, Santi, ¿qué pasa con África? ¿Dónde está África? Tal. Me decía, pues no sé, hace mucho que no sé de ella y tal. Y entonces, bueno, ya te conté el otro día que abriendo unas fotos para regalárselas a Santi, apareció tu foto y 3 días después te encontré. Y nada. Y entonces te pregunté, África, ¿qué ha sido de ti? ¿Dónde has estado todo este tiempo? He estado en Mallorca. He estado grabando el disco. La verdad que he estado un poco apartada de todo, porque yo creo que a todo el mundo, en un momento dado de su vida o no, le gusta esa pequeña laguna donde refugiarse un ratito y luego volver con un montón de fuerza. He estado grabando el disco, he estado aprendiendo muchísimo de mí, muchísimo de la música, y nada, he vuelto con mi mejor disco. Pues yo espero que te lo demuestre el tiempo. Que es un privilegio, ¿no? Poder estar de repente así, tener ese tiempo para ti, o sea, de poder irte. Desde luego. O sea, no estamos atravesando una de las mejores épocas, ¿no? Me refiero a la vida, ¿no? Me refiero a las ganas de querer tener cosas, de empeñar nuestro tiempo por ser, por querer o por tener. Entonces, yo creo que ahora estamos atravesando unos tiempos raros, ¿no? Unos tiempos extraños. El tiempo de la estupidez, el tiempo de la no profundidad, el tiempo de que, bueno, empeño mi vida, no pasa nada, me voy a morir mañana, pero es mi destino, ¿no? El venir aquí y que una persona me venda un trozo de aire que significa casa, que me venda un trozo de cosas o un trozo de coche que van dando y yo tengo que hipotecar parte de mi vida por ello, ¿no? Entonces, este juego, si te apartas un poco de él, lo empiezas a ver muy claro, ¿no? Empiezas a ver muy claro que ya no que estén jugando contigo, sino que tú puedes elegir. Que puedes elegir estar dentro o estar a mitad o estar fuera de ello, ¿no? Claro, entonces es un privilegio que tú eliges, no es un privilegio que te toca, y eso es lo más interesante o lo más valiente, ¿no? Claro, tiene sus consecuencias, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Realmente, claro, la estabilidad económica que pueda tener una persona que trabaja todos los días, pues quizá yo no la haya tenido, ¿no? Pero bueno, es gratificante aprender de ti, saber hasta dónde llegas, dar con el kit de supervivencia que llevas dentro, ¿no? Porque siempre sale esa parte de ti que es como la bombilla, ¿no? En los cómics que sales de repente, acabas de ver la luz y encuentras cosas y haces cosas que no harías trabajando en un sitio normal, porque ya lo tienes todo a mano, ¿no? Bueno, pues como te has permitido estar a tu aire, vamos a poner la primera canción, que es una de las que has estado trabajando en ellas, y... Sin disfraces pa' que veas de qué estoy hecha. Sujetando hoy mi cuerpo solo quedan mis dibujos. Y fumándome la vida me deshago como el humo. Soy triste recuerdo cada vez que tú me piensas. De toda aquella noche abrazada en negra seda. Y has dejado de quererme pa' quererme mucho tiempo. ya no importa si no entiendo que tu amor me llama lento. A mi aire, yo voy a mi aire, que a mi vera ya no tengo a nadie. A mi aire, yo voy a mi aire, que a mi vera ya no tengo a nadie. A mi aire. Bueno, pues este disco se llama A mi aire y me estaba contando ahora África que cada uno de los instrumentos ha sido grabado por ella y bueno, o sea que un poco parte de... es muy flamenco, pero también tiene una parte muy africana y muy pues de ritmos y encuentros con instrumentos pues africanos, ¿no? Y claro, justo lo que le iba a decir es que la música, yo que me dedico a las artes plásticas, tiene la suerte de que tiene una catarsis mucho más... O sea, es más fácil que el espectador o que el que escucha tenga una catarsis y un encuentro con la música que en una pintura, por ejemplo. Que tenéis mucha suerte vosotros, los músicos. Sí, o sea, es una comunicación más directa, yo creo, ¿no? Pero, en definitiva, yo creo que vamos buscando lo mismo, ¿no? Vamos buscando aprender todo eso que hay que aprender para luego olvidarlo. ¿Qué quiere decir? Que en el error... es donde está realmente lo majestuoso, lo magnífico, ¿no? O sea, si realmente tocásemos como toca, como todo el mundo nos enseña o como hemos aprendido, pues no tendríamos ningún tipo de estilo, ¿no? Todo el mundo tocaría igual. Entonces cada uno le va poniendo ese defecto, que es lo que hace de bonito lo que suena o lo que pintas o lo que... A mí me gustaría mucho llamarlo como la mala traducción, ¿no? O sea, una mala traducción del flamenco, una mala traducción de la música africana o una buenísima traducción, no sabemos, ¿no? Totalmente. Ahí está el error, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Además, siempre está bien tener la posibilidad en el arte de empezar otra vez, ¿no? Empezar una y otra sí, vez. Sí, sí. La música, yo creo, el arte en general no te pide. No te pide. Te da. Es como la tierra. Tú plantas una semilla y te da un tomate. No te pide nada más que un poquito de agua. Y no depende de ti, depende de que llueva, ¿no? Pues el arte yo creo que es un poco igual, ¿no? Tú te incluyes ahí y el arte te va dando cosas. Luego tienes que estar receptivo a cogerlas o a imitarlas o a reproducirlas como a ti en realidad te guste, ¿no? Pero el arte no pide nada, el arte te da muchísimas cosas. Si eres capaz de aprender... Sobre todo si tienes necesidad de hacer arte, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo quería preguntarte qué significa para ti una ciudad en una urna de cristal y una guapísima mujer intentando abrir una inmensa puerta. ¿Cómo te has quedado con eso? Increíble eres, María, increíble. ¿Qué haces aquí? Tú tienes que estar sacando obra ya. No me entiendes. Gracias, África. No, pues mira, la verdad es que a mí me gusta mucho dibujar, ¿no? Y hay veces que me siento así. Me siento fuera y dentro de las cosas, ¿no? Me siento de que esa ciudad en una urna es casi una obligación. Hay una parte de mí que me obliga a ir a ella y otra parte de mí que me obliga a huir en esa puerta, ¿no? En esa puerta grande, decir, es que paso a otra historia, ¿no? Paso a otra etapa de mi vida o a otro momento o otra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces tengo esa lucha interior y yo creo que, bueno, pintar siempre me gusta pintar, yo en casa pinto mucho, pero... Hombre, para pintar hay que atreverse, hay que ser bastante valiente, bueno, igual que para hacer música. A mí lo que me parece increíble es que es una puerta muy pesada, ¿no? No es solo grande, es pesada también. Claro, es que es muy difícil atravesar las barreras que tenemos en la cabeza, sobre todo en la cabeza. Es muy difícil, tenemos muchos miedos inducidos... Pues desde que somos pequeños estamos como un poco codificados y quitarte todas esas capas es muy difícil. Realmente yo he tenido mucha suerte porque vengo de una familia muy natural, donde me han enseñado las cosas muy básicas. Entonces tengo un arraigo con lo que realmente importa muy fuerte, ¿no? Entonces dudo mucho siempre de los sistemas que me ofrecen los demás o los sistemas que me imponen. Porque, claro, tengo ese arraigo fuerte, natural, ¿no? Que me lo han dado mis padres. Entonces, me resulta difícil atravesar esa puerta, ¿no? Y decir, bueno, sí, pero es que también si atravieso aquí, a lo mejor no vuelvo aquí, tengo cosas que hacer aquí, es muy, muy difícil. Pero muy siempre difícil. Te acuerdas de que las cosas pueden ser de otra manera, ¿no? Desde luego. Eso es una suerte. Eso no todo el mundo lo tiene. Pues a mí, bueno, nos hace muchísima ilusión que cantes aquí en directo. Y... ¡Ay, qué buena! Y bueno, no sé, te dejo a tu elección. Vale, mira, yo te voy a cantar una canción que se llama Agua Amarga. Ahora no, quizá no... Vale. Te voy a contar una anécdota de esto que es súper gracioso. Pues este verano, pues una hace cosas para sobrevivir, ¿no? Y entre ellas, pues te dedicas a la BBC, que es Bodas, Bautizos y Comuniones. Ah. Y en una boda, claro, yo tengo una, Marta se ríe, un repertorio bastante, cómo te lo podría calificar, realmente las letras es cosas que me han pasado en una etapa de mi vida, ¿no? Y he decidido cantarlas, ¿no? Y he decidido cantar lo que me pasa, ¿no? Y entonces en esa etapa de mi vida, pues realmente existen los desengaños, los desamores, el darte cuenta de que haces, de que no haces, de que estás perdiendo el tiempo, de que no. Y claro, eso cantarlo en una boda, pues la verdad es que no tiene mucha gracia, ¿no? Y veías a la novia, ¿no? Mirándome. Y yo le cantaba, no hay amor, porque ahora ya no hay amor. Y me miraba la novia como diciendo, vaya tela, la de la orquesta. Muchas gracias, como... África. Claro, y yo le decía, y yo cantaba canciones, claro, y hay letras que dice, por mucho que te alejes, tú estarás en mi recuerdo. Y acaba de casarse la muchacha y era como, no, por favor. O sea, yo, claro, y miraba para otro lado, cantaba mirando para otro lado, ¿no? Pero una cosa, ¿era una amiga tuya que tú cantas en su no, boda? No, no, no. Tú estabas contratada. Claro, me habían contratado, ¿no? Que era lo más gracioso de todo, ¿no? Vale. Bueno, pues yo te voy a cantar una canción que se llama Agua Amarga. Vale. Thank you. nubes mojadas de espera, gotas de amor que no llegan, frío que encoge mi cuerpo, mi alma cansada yo siento, y hoy me quedo aquí bebiendo mi agua amarga. Echaste tu veneno a mi agua, yo sabía a ti, mi agua amarga. Echaste tu veneno a mi agua, yo sabía a ti, mi agua amarga. Echaste tu veneno a mi agua, yo sabía a ti, mi agua amarga. Echaste tu veneno a mi agua, yo sabía a ti, mi ¡Ole! Muchas gracias, África. Ojalá te quedes mucho tiempo en Madrid. Qué suerte. Yo me estoy aficionando a esto, ¿eh? Joder, te vas aquí a... Marta y la chica que se descojona. Y... Bueno, yo fíjate que no han discutido nada, ¿eh? O sea, que parece que va todo bien. Eso está. Que, bueno, no sé. Sé más o menos qué es componer... O sea, sé que más o menos que es escribir un libro o que es estarse de mucho tiempo encerrado intentando componer algo delante de un ordenador, pero no sé qué es componer ese tiempo de componer una serie de canciones que luego vas a sacar. O sea, sé lo duro que es escribir. Entonces quería preguntarte cómo es o cómo ha sido todo este proceso de componer. Para mí ha sido gratificante, mira, te voy a explicar por qué. Porque a mí me resultaba muy difícil expresarme. Y... realmente escribir es muy difícil. Escribir lo que quieres escribir realmente, ¿no? O sea, hacer rimas para hacer una canción no es tan difícil. Quiero decir, puedes hacer rima y hacer una melodía en la que puedas cantar y entonces ahí te puedes salir y hacer una canción, ¿no? Pero escribir lo que realmente sientes y algo que tenga coherencia es muy difícil. Entonces yo en este proceso he aprendido mucho de mí. Aparte de, o sea, estar en casa y que la cabeza te explote en palabras, ¿no? Pues me ha resultado agobiante al principio, ¿no? Porque claro, es como si le metes una olla a presión, un montón de palabras y ahí dice, venga, hazte el puchero. Pues realmente a ver cómo haces ese puchero, ¿no? Cómo haces esa obra o cómo haces esa canción, ¿no? Qué es lo que quieres contar, que sea breve para que quepa en una canción y que sea directo con lo que tú quieres decir o lo que sientes, ¿no? Y entonces esta, yo creo que es un trabajo de interior, ¿no? Interior tuyo. Te tienes que meter dentro de ti y sacar lo más bonito o lo más feo, lo más triste o lo que quieras contar en esa canción, ¿no? Pero realmente es un trabajo que, para mí, que duele. Duele. O sea, componer duele. Sacar las cosas feas o bonitas y tal, es un trabajo que duele. Aunque sea muy bonito y muy agradable, ¿no? Porque siempre son cosas que... poner palabra a los sentimientos es muy difícil. ¿Sabes? Y también es transformarlos, o sea, es hacerlos reales, pero al mismo tiempo de repente hacer algo con ellos que los cambia y a veces es más desagradable, ¿no? Claro, pero claro, ¿no? Exacto, eso es... al mismo tiempo tienes que tener cuidado con la magnitud que le das a las palabras, ¿no? Porque realmente a lo mejor un sentimiento tuyo le puedes dar un entorno grandioso y no era para tanto, ¿no? Simplemente era una sola palabra, ¿no? Entonces con eso yo creo que hay que tener mucho cuidado y yo soy una persona que me gusta mucho la letra, me gusta mucho la poesía, me gusta mucho el poder disfrazar las cosas, ¿no? Disfrazar tus sentimientos con esa grandeza, ¿no? Uh-huh. que los precede. Y empieza una letra y luego sale una música, o empieza una música y luego sale una letra. Depende. Yo creo mucho en los santos y en estas cosas, ¿no? Yo creo que te viene. Todo llega. Sí, te viene. Realmente te puede venir en la ducha paseando, o te puede venir tocando la guitarra, o te puede venir... Depende de la canción. Hay canciones que te vienen la letra primero, hay canciones que te viene la música, hay canciones que realmente no tienen nada, nada más que tienen la percusión. Y así comienzan, ¿no? Es una idea. Sí, como muchos componentes que de repente llueve, claro, ¿no? Claro, llueve. Claro. Uh-huh. Y... A ver, que María está más tranquila. Ahora me había quedado en blanco, pero en cualquier caso, no sé, creo que hay una parte, a mí me ocurre que hay una parte que tú trabajas solo, ¿no? Y luego hay otra parte que es mostrar lo que has hecho, que es muy obscena, ¿no? O sea, que tiene una parte de obscenidad, que es cuando tú ya la explicas a todo el mundo y todo el mundo lo ve y entonces ahí todo ¿no te parece que se transforma? Sí, lo que pasa es que estamos muy mal educados, tenemos miedo al éxito, María. Yo creo que todos los artistas tenemos miedo al éxito. Porque, te voy a explicar, realmente cuando uno hace una obra y le parece buena en casa, ¿no? Realmente vienen los amigos y dicen, te felicitan porque realmente es bueno, ¿no? Cuando vas a exponerla siempre tienes ese miedo de, a lo mejor me estoy riendo de la peña. O a lo mejor realmente no es para tanto. O a lo mejor realmente es esto. Y eso se llama miedo. Miedo al éxito. Porque realmente no había uno más miedo al fracaso, sino al éxito. Sí, realmente no estábamos acostumbrados a valorarnos nosotros mismos, ¿no? Y a tener esa palmadita en la espalda de nosotros mismos, uh-huh. ¿no? De decir, lo he hecho bien, hostia, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no puedo decir que soy bueno? Uh-huh. Porque voy de sobrado. Bueno, para algunas personas, ¿no? Pero realmente uno tiene que saber por dentro que es bueno, que no es bueno, o que realmente es... tiene talento o no tiene talento, se le da bien algo, uh-huh. es fácil, ¿no? Entonces yo creo que tenemos miedo a eso. Cuando pones una obra, os pones un disco o haces una presentación, siempre tienes los nervios de hoy, le gustará a la gente, no le gustará a la gente, pero en definitiva tú haces las cosas porque tienes la necesidad de hacerlas, ¿no? Uh-huh. Y ese es el fin de todo esto, ¿no? Luego la gente te escucha o no te escucha, ¿no? No hay gusto para todo. Claro, ahí tú no puedes hacer nada. No. Pero nosotras te vamos a escuchar ahora. Vale. ¿Vas a cantar Mi única verdad? Venga, voy a cantar, ¿sí? Mi única verdad. Vale. A ver. Micro. Mil y un días sin parar, sin aliento para hablar. Fabricando barcos de papel con los que naufragar y al fin pude llegar. ¿Y a dónde estabas tú? Mil ladrillos de papel del de fumar para levantar esa pared contra la que hablar cada vez que estabas en otro lugar. Y yo que aquí me quedo, y yo ya no te espero. Y yo, que soy de agua. Y yo. ¿Para qué decirte que me estoy volviendo loca? Si no es verdad. ¿Para qué escucharte cuando me cuentas historias que no son verdad? Vivimos en dos mundos diferentes. Sé mi que tú ya no me quieres, no me importa. Esa verdad, ahí es mi única verdad. Hello, life, que hablar. 20 melodías de papel que no voy a cantar. Lo duro que es saber que está saliendo mal. Yo que un blan día pa' volar y ahora sí consigo alzar los pies, no llego a despegar y en tierra quedaré cantando frente al mar. Y yo que aquí me quedo, y yo ya no te espero. Y yo que soy Yo creo que lo mejor de ver a África cantar es que sonríe mientras canta. O sea, que tiene que ser maravilloso cantar así. Bueno, muchas gracias. Te quería preguntar solo dos cosas más para terminar. Venga. Una, ¿qué es para ti el Nirvana? ¡El Nirvana! Esto es un truco, porque el otro día hablamos de esto. El Nirvana, el para mar. Para ti, no tiene por qué estar ser... Estar cerca del mar. Uh-huh. Estar cerca del mar. Uh-huh. Y ahora que estás aficionado a la fotografía, también te quería preguntar, ¿qué imagen darías a este disco que quieres sacar, que estás sacando, a este proyecto? Realmente, si pudiese fotografiar el aire, lo haría. Pero como no puedo... las fotos las sacamos... Fue divertido. Las fotos del disco las hicimos en un bar en Mallorca, que es muy típico. El hombre se ha dedicado a tocar la guitarra toda su vida y tenía plagado el bar de fotos de Camarón, de Paco de Lucía y de guitarristas así famosos, ¿no? Y claro, entramos a echar la foto y yo le dije, Amelia, coge la cámara y échame unas fotos aquí. Entonces le pedimos permiso al hombre y ahora resulta que el hombre va y dice, bueno, ¿pero ustedes de dónde son? Y yo, no, es que ella trabaja en Antena 3 y yo vengo a hacer una entrevista, así que vamos a hacer unas fotitos primero del local. Pues claro, el hombre ponía esa cara. Total, nos pusimos a hacer las fotos y el hombre sacaba de todo porque quería salir en todas las fotos. Era imposible echar una foto. Bueno, lo tuvimos que engañar en pedirle algo muy difícil que no tenía en el bar para que fuese a otro bar a pedirlo. Y entonces pudimos hacer la sesión de fotos en ese rato, ¿no? Yo sacaba comidita así, como quesitos, no sé. Claro, queso. Y de repente decía, no, es que mi hija fotógrafa. Y nos daba un folleto. Y nos ponía allí, porque bueno, es que yo, mire. Y sacaba una foto de la pared y claro, él se veía ahí con Paco de Lucía. Porque ya tocaba con Paco de Lucía. He hecho una foto. Y le seguro que si nos fijamos, hay algo de él en las fotos que... Seguramente, de la, segura, del disco. Pues bueno, pues yo creo que ya para despedir vamos a poner una última canción que nos ha pasado África, que ya no hay, y después nos despedimos. Simplemente no vale. Muestro mi mejor sonrisa y simplemente no vale. Y ha pasado tanto tiempo que sin querer ya no hay. Se han gastado mil deseos que sin querer ya no hay. Sentido acompañándome, y mi mala lengua calla, igual que te recuerdo y me recuerdo y sé que es demasiado tarde para tapar el agujero del placer que da el amarte. Y ha pasado tanto tiempo que sin querer ya no hay. Y he dejado en ti mi lienzo sin saber que ya no hay. No hay. No, ya no hay. No huele. Amor, ya no hay. No, ya no hay. Noches milagrosas ya no hay. Ya no hay, no hay, ya no hay. Que estábamos aquí distraídas hablando de los deseos. Entonces, me parece un buen momento para preguntarle a África que cuáles son los tres deseos que pediría. Ah, yo. Vivir cerca del mar el resto de mi vida. Eso es fácil de conseguir. Es... Que mi familia y las personas que quiero nunca me abandonen y nunca me dejen. Y siempre pueda verlas. Que eso es un deseo muy difícil. Y que la gente viva tranquila. Que no se pongan nerviosos ni se crean todo lo que le cuentan. Pues, África, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, de verdad. Ha sido gracias super a vosotras. Especial. No, esto está. Tenéis que visitar esta radio, esto es lo más grande. Realmente tiene futuro. La armónica va a llegar muy lejos. Desde muy luego, lejos. Que tiene mucho futuro. Y las chicas están de miedo ahí dentro. Bueno, pues muchas gracias para los que nos hayáis oído y los que nos vais a oír. Y muchas gracias a las Martas. Y muchas gracias a África Again, ahí sí, por mil veces gracias. Y nada, un beso y hasta el próximo programa aquí en La Caracola.